Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos a Paddock Club. Cambiamos las cuatro ruedas de la Fórmula 1 por las dos de las motos del Mundial de Superbikes. Carlos Checa va por buen camino para revalidar el título que conquistó el año pasado, ya que sigue igual de fuerte. El catalán sufrió durante la Superpole del sábado, porque el neumático de clasificación no funcionó bien, pero consiguió un meritorio tercer puesto para la parrilla de salida. El toro se impuso con autoridad en las dos mangas del segundo Gran Premio de la temporada, disputado en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola en Italia. Checa ganó las dos carreras por delante de Tom Sykes y Leon Camier, lo cual ha hecho que se coloque en cabeza del Mundial con 75 puntos. Biaggi, que hasta este Gran Premio era primero, quedó cuarto en las dos mangas y se pone segundo a 4 puntos del español. En la primera manga, Checa esperó hasta mitad de carrera para superar a Tom Sykes, que partía en la pole, y con un ritmo demoledor se apuntó la victoria. Tras él, Sykes y Haslam completaron el podio, con Biaggi en cuarta posición. La segunda manga tuvo los mismos protagonistas, y entre ellos, Checa volvió a ser el mejor, y con esta victoria ya suma 23 desde que llegó al Mundial de Superbikes. En cuanto a los otros dos españoles, Joan Lascort fue séptimo en las dos mangas y David Salom decimonoveno en la primera manga y decimoséptimo en la segunda. El Mundial, tras el segundo Gran Premio, queda de la siguiente manera. Primero, Carlos Checa, 75 puntos. Segundo, Max Biaggi, 71 puntos. Tercero, Tom Sykes, 69 puntos. Cuarto, Leon Camier, 47 puntos. Quinto, Marco Melandri, 46 puntos. Bueno, amigos y amigas de FLM Radio, hasta aquí el Paddock Club de hoy. El próximo programa lo dedicaremos al Gran Premio de Qatar de MotoGP. Un saludo.